Bueno, Joaquín, aquí empiezan a llegar los primeros mensajes. Tenemos un mensaje que viene de la Suisse. ¿Tú escuchas? C'est Tonton Sylvain. Écoute. On n'est pas en guerre, mais on est en guerre, quoi. Enfin, c'est la même situation. Mon père, il a vécu ça en 39-45. On espère juste que ça va durer quelques mois et pas 5 ans. Allez, suerte, ciao. À bientôt à tout le monde et un abrazo forte pour toute la famille. Ciao. Ahí estaba Sylvain. Que te mando un mensajito. Un abrazo, Sylvain. Bueno, y acá se nos acabó la música, Joaquín. Hay que poner más música. A ver, vamos a poner un poco de música. A ver, ¿qué podemos poner? ¿Qué estamos escuchando, Joaquín? Estamos escuchando... Está escuchando, ¿qué pasó con la mosca? ¿Estás escuchando qué pasa con la mosca? El programa de Joaquín. Y ahora ponemos música. ¿Qué música quieres poner, Joaquín? A ver. ¿Este? Ah, este te gusta a vos, ¿eh? A ver. ¡Eso! ¡Chancho! ¡Es el Chancho! Es el disco que tiene un chancho, un chanchito en la tapa. Como una flecha voy por la ciudad. ¿Te gusta este? Voy aprendiendo todo. Sí, tiene un chancho. Un poco de amor. Sí. Que suban los telones de mi ganas. ¿Este quién canta, Male? Que le canta en la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Toca ya. La llave la dejamos ahí. No. Dale, la dejamos ahí. No. Toca. A ver, vamos a ver. Me parece que hay más mensajes. A ver. ¿Querés que escuchemos a Sylvain? Ten el micrófono. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer? Oui, oui, j'entends bien ta voix. J'ai juste loupé la voix de Joaquim parce que je voulais enregistrer. Et j'ai allumé l'enregistreur et puis ça n'a pas fonctionné. Mais j'entends ta voix. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. Y ahora el otro tío. El tío... San. ¿San? ¿Qué tío va a hablar? ¿El tío? ¿San? ¿San? ¿San Luis? No. ¿El tío? ¿San? ¿San Fernando? No. El tío Santi, a ver, escuchemos al tío Santi. A ver qué nos dice el tío Santi. Hola, Joaquín. Estoy escuchando la radio que estás haciendo. Que salieron unos temas de Gilda. Después, ¿qué pasa con la mosca, con Pancho? Y ahora el tema del chancho. Y ahora, ¿qué otras más canciones vas a poner? Bueno, te mando un abrazo, Joaquín, y ja, desde Buenos Aires. Ahí estaba el tío Santi. ¿Qué dice el tío Santi? Vamos a ver, porque me parece que había más mensajitos por acá. Te estaban saludando desde otras partes del mundo. A ver, pelo. Con una flecha no voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se mensaje para la radio dice, pero no dice me nada. La corriente, soy un feliz camarón. Bueno, hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Sí, pueden mandar al celu mío. Mucho para dar. Sigo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una no, tienen que mandarme mensajito de audio a mi número y yo los puedo pasar por acá. Joaquín, ¿qué podemos hacer si todo sigue como va? ¿Qué vamos a hacer hoy? Un poco de radio. Vamos a hablar de algo que porque no algo divertido hay que hacer, ¿no? Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre acá, va de frente, si alegría, ¿qué le podemos contar? Dolor, que hace un calor, nos acabamos de bañar después de una trifulca. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. Porque ¿qué querías vos? O me llevan al nicho y como un bicho terminar. ¿Querés ver a Arián? Pero Arián no está, ¿no? ¿Qué esperamos? Esperamos que venga. Falta, ¿sí? Bueno, no hay que enojarte. No, no hay que enojarse, Joaquín. ¿Qué pasa? ¿Pica la oreja? De Ana. Ana. ¿Qué cosa es de Ana? El queche. Ah. ¿Esas son las llaves de Ana? Mira, yo hablo por acá y vos hablas por ahí. Ya. Hay un micrófono para cada uno. Vos podés hablar por ahí y yo por acá. Ahí está. Yo por acá. ¿Qué vas a hacer? No soples, Che, pasame el mate, que te quedaste por allá el mate. Y ahora se viene, ¿qué se viene? Se viene otra vez Gilda. Espera, primero vamos a ver qué estamos escuchando. A ver. ¿Qué estás escuchando? Joaquí. ¿Quién estás es? Ahí, despertate. ¡Vamos, Joaquín! ¡Esa, Joaquín! Ah, cierto. ¿Qué pasó con la mosca? Nadie va a mandarla. Puta. ¡Ahí va la cumbia! ¿Te gusta la cumbia? Escucha esa musiquita. A ver, ponemos un mensajito, a ver cómo suena. Hola, Joaquín. Soy Anita y vivo en San Luis y me gusta la música que ponen. Oh, Anita. Le mandamos un beso a Anita, ¿sí? Hace sí con la cabeza, Joaquín. Mandale un beso acá en el micrófono. Ahí está, un besito para Anita. Qué lindo, Anita. Qué bueno escucharte por acá. A ver, ¿qué más tenemos por acá? A ver, vamos a ver. Mira, acá tenemos otro mensaje. Escuchemos, ¿eh? Hola, Javier. Hola, Joaco, lindo. Bueno, acá habla la tía María. Y yo te pido, Joaco, ¿me mandas un soplido por micrófono como recién? ¿Como un beso a distancia? Les mando abrazo, los quiero muchísimo a los dos. Besos para todos. A ver, un soplido para María. Sopla, ¿eh? Ah, besito le mandaste, bueno. Pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba. También te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí. Y siguen lloviendo los mensajes. Se ve que la gente no está laburando, no está haciendo nada. Está medio, se ve en casa, ¿eh? Así que vamos a aprovechar. Hola, ¿cómo andan? Este es un mensaje para Joaquín. Joaquín, a ver si pueden poner algo de cumbia colombiana, ya que están con la cumbia. Y te mando un beso grande, soy José, te mando un beso grande y ya falta poco, hay que esperar un poco más y llega tu mamá y las chicas. Te mando un abrazo, Joaquín. ¿Quién se despertó? Tania. Tania se despertó. Hola, Tania, ¿viste que íbamos a hacer la radio? Bueno, acá estamos haciendo la radio y nos están mandando mensajitos. Mirá, hay un mensajito de la hija de Clara que manda desde San Luis. Escuchá, ¿eh? Hola, Joaquín. Soy Anita y vivo en San Luis y me gusta la música que ponen. ¿Querés saludarla, Anita? Toma, te doy el micrófono y decirle hola. Toma, agárralo. ¿No? Bueno, Tania está muy dormida todavía. Ya se va a despertar. Bueno, y mirá, el otro tío también. A ver. Hola, Joaquín. Qué bueno ese programa de radio. Estamos escuchando acá con tus primes. Te mandamos un abrazo grande y... vamos a seguir escuchando. Abrazo grande. Qué buena esa canción. Et maintenant, quelques messages depuis la Suisse. Écoutons. Hola Joaquim, ¿cómo estás? Hola, hola, la música es bene. Yo gosto da música portuguesa. Ah, no, esqueci el español. bon música. Très bien, Sylvain, très bien, on t'entend bien. Et puis on comprend pas mal. Merci. Bueno, ahí está. Mirá, desde distintas partes del mundo te están saludando, Joaquín. Y ahí, mirá, Tania encaró las frutillas que trajo Pola y el tío Cacús. Vamos a tomar un mate, dejamos un poquito de música. A ver, mientras llega algún otro mensaje. Ahí va. Luego de su salida, no habrá detenida. Obedece a su patrono solo una vez en su vida. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero, muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia, vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa, una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo sale por el cráneo. Para ser un mercenario habría que ser millonario, pero no es así. se mata por montones. Las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, hay poca comida. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene. Bueno, bueno, bueno, bueno, y acá siguen llegando los mensajitos, Joaquín. Tenemos ahora el honor de un mensajito desde España. ¿Qué te reís, de verdad? Escuchá, escuchá, a ver qué dice nuestra columnista desde España. ¡Ey, Joaquín, desde España! Un beso grande, grande, grande, grande, que te devuelvo sobre el océano y te llegue y te despeine. Un beso, soy Maru. Mándale un beso a Maru. Ahí fue un beso para Maru. Y también tenemos, mirá, desde San Luis de nuevo. Hola Joaquín, me llamo León y hay un rapero que me gusta el rap que se llama Woz. También hay canciones que es de trap y se llama Canguro, otra Púrpura, Animal. Bueno, no tantas, pero sí. ¿Vos querés que ponga una? ¿Querés que ponga una de esas? Bueno. Bueno, ahí vamos a buscar entonces a este tal Woz y Canguro. Pero mirá, mientras tanto, más mensajes llegan. Gracias, Joaco. El beso más lindo del mundo y por radio. Te quiero mucho. Un abrazo a Tania, un abrazo a Javier y otro enorme para vos. Gracias, María. Seguimos escuchando un poquitito mientras buscamos el tema que pidió León. ¿Querés saludar? ¿No? ¡Cumbia! ¿Querés que escuchemos ahora el tema que pidió León? ¿Sí?

dos semanas al dope, así que podemos seguir y seguir y seguir siguiendo. ¿No? ¿Qué querés? Mate. Bueno, toma. ¿No? Bueno. Tania no dice hora, pero está, ¿eh? Y esto es para los melancólicos. ¿Te gusta, Joaquín? Un poquito de Los Redondos. A ver cómo hace ruido ese mate. Así no hace ruido. ¿No? Bueno. Bueno, y mientras Tania lleva mates de aquí para allá a mami, ¿qué hacemos? ¿Querés que escuchemos a León? A ver... Hola, Joaquín. ¿Me podés poner Ana no duerme, Spinetta? ¿Algo de Spinetta? Bueno, ahí vamos a poner... Pero mirá, acá llegan más mensajitos. Vamos a ponerle pausa a esto y ponerle play a aquello. Y entonces seguimos ahí escuchando más mensajitos. A ver, ¿no está? ¿No está, mamá? Cuidado que no se te caiga el mate. A ver, ahí está. Ahí está. Me lo tomo yo. Bueno, allá hay un repasador. Ah, tomando un mate. ¿Vos querés mate? ¿Sí o no? Mirá, vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar porque siguen llegando mensajes, Joaquín. A ver si conoces a esta persona. Radio Enfoque. Bueno, ¿quién es? Tenemos que mandar un mensajito. Queremos mandar un mensajito a Joaquín, que está en la radio ahora. Un beso grande, Joaquín. No sé quién más está ahí. ¿Quién es la amiguita que no quiere hablar? ¿Quién es? Bueno, saludos. Desde acá, desde los abuelos. ¿Quién es la amiguita? Para todos. ¿Cómo te llamas vos? Porque la gente quiere escuchar. ¿Quién sos vos? ¿Cómo te llamas? ¿Ta? ¿Tú? ¿Ta? ¿Tú? Pero Tania, tenés que decir, así te dicen. ¡Hola, Tania! ¿Cómo te llamas vos? ¿Tania? ¿Qué más? No. ¿No? No quiero. Bueno. Bueno, gracias, la abuela. Saludos. Y mirá. Escuchá. ¡Ah! ¡Qué privilegio tenemos acá para... mirá, escuchá, ¿eh? Escuchá esto. Desde acá, desde San Miguel, tomando mate con ustedes, Javi, Juaco, un abrazo enorme acá a Sebastián Ricci. Lo sigo escuchando, ¿eh? Meta música. Abrazo enorme. Y el Seba nos manda un tema propio para que pongamos. Un lujo. A ver si se baja. Tratamos de que se baje así. Yo solo quiero sonar en la radio, dice Seba. Ahí va. Los ojos proyectan en su pantalla. No se asuste si se rasga. Es de tela su muralla. Sos vos quien calla. Cambiaste el espejo por unas palabras. La cama trabaja, ficciona y se alarma. Ficciona y se alarma. Ficciona y se alarma. Ficciona y papeles, buscando algún fuego. No se asusten, es un juego. Solo escribo con un hueso. ¿Qué estás escuchando? Joaquín, Joaquín, Joaquín, Joaquín, estás ahí, despertate. ¡Vamos, Joaquín! ¡Esa, Joaquín! Ah, cierto. ¿Qué pasa con la mosca? Nadie va a mandarla. Seguimos acá, con el mate en la mano, Joaquín. ¿Quién era? ¿Pancho? Sí. Y ahí viene Tania con los huevos en la mano, volviendo del gallinero. A ver, Tania, contanos, ¿había huevitos? Sí. ¿Cuántos huevitos? ¿Muchos? ¿Muchos? ¿No? Cuidado, que no se caigan. A ver, contanos. ¿Qué estaban haciendo las gallinas? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿qué más? Seis y siete, ocho, nueve, diez, trece. ¿Trece? Sí. Che, Tania, ¿te gusta hacer radio a vos? Sí, pero cuando no me doy cuenta. Se va. Bueno, qué temazo, Sebas y Pato, los dos están ahí tocando ese temazo que se llama Ojo. Y parte de lo lindo de esto es que salen ideas a la cabeza, ¿no? Entonces, ¿por qué no armar una radiecito en esta cuarentena, una radio familiar que nos encuentre cada tanto con novedades? En vez de andar chateando por ahí, hueveando con el WhatsApp y toda esa cosa, nos mandan mensajitos y acá con Joaquín armamos una radio una vez cada dos o tres días. ¿Te parece, Joaquín? ¿Estás de acuerdo? Y nos mandan mensajitos y nos van contando cómo andan. Por ejemplo, ¿cómo está la cosa por Buenos Aires? ¿Cómo está la cosa por el norte cuyano? No está Arián. ¿Le podemos decir a Arián que nos mande un mensajito? No llamó. ¿Y el abuelo Jean-Pierre? ¿Cómo estará? ¿Este es para Joaquín? ¿Qué es? La banana. ¿Una banana para Joaquín? ¿Querés una banana, Joaquín? Acá larga micrófono, pero no suelta mate, agarra banana, no la apoya en la compu. No, Javier. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música y ahí volvemos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia,

Gracias, Juan Cruz. ¿Y qué pasó? Ah. Vos no te rías, Joaquín, ¿eh? No te rías. Mirá, Joaquín, acá están Clara, Anita y León. Mirá. ¡Wow! ¡Qué grandes que están estas niñas! ¡Qué parecida que va! Tiene unos rasgos, Anita, de Tania que se parecen, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, los rulos, sobre todo. Bueno, muy bien, ahí va. Programa con fotos. Bueno, entonces, a ver, espérate, porque este programa está quedando registrado y nos quedan cuatro minutitos para terminar la hora. 15 minutitos para terminar la hora. Mañana vamos a estar entonces más puntuales de... estuvimos re puntuales, de 4 a 5 de la tarde. Nos faltan unos minutitos para las 5 de la tarde. Tania, y yo quiero que contemos un cuentito. Mirá, vamos a contar un cuentito, les vamos a contar a todos que a la noche y a la siesta, cuando nos vamos a dormir, a Tania, escucha León, escucha Anita, yo le cuento un cuento. ¡Oh, Tania! Una mosca, pero no la matemos que está en el teclado de la compu y vamos a hacer quilombo. No te rías, Joaquín, Bueno, el cuento dice así. Había una vez dos hermanitos que eran... ¿Qué eran qué? Cava. ¿Qué eran qué? Caballí. Bueno, no nos va a poder, no nos va a acompañar, pero para mañana vamos a tener una sección de cuentos. Así que si alguno o alguna quiere mandar un cuento grabado para las niñas... hijes de primes, estaría buenísimo, y nosotros vamos a compartir un cuentito de José Luis y Anastasio, y así que vamos a tener algunos cuentitos. Pueden mandar algún acertijo, alguna adivinanza, pueden... ¿Qué hace Joaquín? Bueno, y pueden mandar temas propios de música, estaría buenísimo. Tania, no te subas a UPA de Joaquín, a Cocochito. No. ¿Le das un beso a Joaquín? A ver. ¡Oh, qué ricos besos que se dan! Bueno, y vamos a proponerles eso entonces. Unos cuentitos que vamos a ir produciendo... A ver, Tania, preproduciendo. Ah, Antú duerme. Bueno, dale, mañana con todos. Entonces también para Antú, cuentitos de unos caballitos que se llaman José Luis y Anastasio. ¿No querés los cuentos? Bueno. También para Pola, para Julián... Para... ¿Quién más? A ver, ayuden. Que ya... Les primes somos tantes que... Que les nietes... Les... Primes segundes, no sé cómo serían, son muchísimes. Bueno, Tania, si vas a tocar los controles tenés que hablar primero. Porque si no, no se entiende nada. Y vamos a irnos con un tema. A ver, vamos a buscar... Joaquín, busca tu música ahí. A ver, ¿qué querés poner? ¿Este? A ver. Todos estos. Bueno. A ver. Vamos a escuchar un temita y ahí volvemos, ¿eh? Artículo primero. Se designa al ciudadano. No, ese no, ese no, porque está todo bueno, pero vamos a cambiar. Ahí va. Porque te fuiste, mamá. Artículo tengan fe, pa' lo que ya se la juegan, no se olviden lo que fue. Hola, hola, hola, hola. Hola, ¿hablo con la radio? Sí. ¿Cómo, cómo? ¿Qué están transmitiendo? Estamos transmitiendo un poquito de radio, abuelo. Qué lindo. Ay, ¿está en Joaquín y Tania también? Sí, acá está Tania también. Decile hola, abuelo. Qué bien. Hola, Tania. ¿Cómo están? Hola, Joaquín. ¿Cómo están ustedes, abuelo? Mirá que te están escuchando desde España, Suiza. No, Tania, no muevas eso. Desde acá en San Luis. En el Bolsón, cerca de Bariloche, en un tiempo hermoso, estamos muy bien. Todos preocupados por este coronavirus, pero tratando de hacerlo, cuidarnos lo mejor posible todos, para que todo salga bien. Bueno, bueno. Acá, ¿querés decirle algo a Joaquín? Qué bueno que es hablando por la radio para todo el mundo. Qué bueno. Bueno. ¿Y acá, a Tania? Tanita, qué experiencia tan chiquita y ya hablando para otros lados. Qué lindo. Te cuento que Tania está tocando todas las perillas, moviendo los cositos, de que estemos saliendo es medio un azar, porque mete mano sin ningún, mira, ves, ahí está acoplando un poquito porque está demasiado alto eso, Tania, ahí está. Bueno, abuelo, mañana de 4 a 5 transmisión, que la cuarentena no nos deje aislados. Muy bien, muy bien. Me parece buenísimo. Vamos a tratar de volver a hablar con ustedes. Bueno, buenísimo. Nos vemos entonces mañana. Un abrazo. Sí. Abrazo, abrazo. Dale un beso al abuelo. Vos. Y vos. Ahí está. Decirle chau, abuelo. Te hace chau con la mano. Esta gente acostumbrada a la videoconferencia y a esas cosas ya no entiende que la radio no ve. Bueno. Bueno. Un abrazo, che. Abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Aquí Tocho y Tem Jun. Cuisto te lo siamo insieme. Y si only two songs. Aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tu voz guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra.